pienso en tus abrazos. Gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 420. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en iVoox.com y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los martes de 8 a 9, Radio Almaina, Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de... Antes he dicho martes cuando Onda Polígono, es los miércoles, miércoles de 8 a 9. En Radio Almaina, martes de 6 a 7. Y en Radio Pra, Nava Asturias, en su Tunein, nos podéis escuchar a través de, vamos, los días, los viernes, medianoche al sábado y el domingo a las 8 y media de la tarde. Estoy un poquito espeso, por lo que veo. 420, vamos a pincharos una buena selección de música. Empezamos fuertecillo con los Derby Motoretas Burrito Cachimba, un disco que tenía olvidado, salió en abril de este año, el Hilo Negro, su segundo disco, segundo LP de la banda sevillana, y la canción que hemos escuchado se llama El Valle, la que abre el disco, y que también ha sido el primer adelanto del LP, ¿no? Pues la gente de Sevilla pues ahonda en la Kinky Delia, ya sabéis, esa mezcla de psicodelia, de rock andaluz, de electrónica, de stoner y de otras sustancias musicales, pero con más poderío sonoro, más poderío en esta, tiene más empaque este disco. Ahí estaban, Derby Motoretas, dando tralla. Y ahora vamos a un disco del 71, grabado en el 71, pero que no salió, no salió publicado en su momento y que ha sido publicado en 2021 por la discográfica Light in the Attic. Es el disco Another Side de Leo Nocentelli, un músico, un guitarrista de Nola, de Nueva Orleans, que fue miembro, conocido por ser miembro de la banda funk The Meters. El disco lo dejó apartado porque quería primar su carrera con The Meters y ahí se quedó. Pero es un muy buen disco donde Leo, pues aparte de funk, como es lógico, pues trastea con otros estilos, explora un poquito. La canción que vamos a escuchar de este EP se llama Riverfront. Os dejo con Leo Nocenteri. Chenteli, y desde Nueva Orleans nos vamos ahora a Israel con un disco que habíamos escuchado por aquí, el disco debut de 2001 de Charlie Mejira, The Automatic Mystic Tiger Mambo Chic. Ya sabéis, no voy a recrearme en hablar de este disco porque ya lo hemos escuchado y hemos hablado de él. Y os voy a dejar con Yesterday, Today and Tomorrow, la canción seleccionada para el día de hoy, para este 420 de Rutas Enemigas. Surf y rock and roll desde la melancolía, donde la melancolía reina. Charlie Mejira. Oh. דבר אפילו היום עבר ולקח איתו את המחר שם סתם כך לי ולך Charlie Mejira en este discazo, en este debut, que no me canso de escuchar y espero que a vosotros os pase lo mismo. Otro disco que también ha sonado bastante por aquí, el Book of Hours de Green Pajamas, su segundo disco en el 87, banda de Seattle, ya sabéis, nuevo rock americano, Pearl Underground, psicodelia, de todo, esto se hacen de todo. Vamos a escoger uno de los temas más volátiles y lisérgicos del disco y que para mí entronca bastante con bandas británicas como por ejemplo, pues yo que sé, los XTC, por ejemplo. El tema se llama Under the Observatory y ellos son The Green Pajamas. Morning found us at the bottom of the hill. Sometimes there was nothing but the stillness or the dune grass in the wind. Daylight lit the morning sky where they flew, turned the shadow ocean to blue again, just like yesterday. I always knew tomorrow would be happy up until we moved away. Under the sea. Chased us up the hill to the trees and our shelter for an hour. Sunlight streamed over the top of the black dome. Glad that we'd never gone back home. Never met her. Green Pajamas con las labores de desenterramiento musical, un recopilatorio que ya hemos escuchado por aquí, Teen Expo, de Sarah Label, dedicado al subsello de Cuca Records, un sello de Wisconsin, bastante oscuro por aquí, obviamente, y este pues se centra en bandas garajeras y teenagers. La banda que vamos a escuchar se llama The Caliphs, Los Califas, creo que es, y recuerda poderosamente a unos Jefferson Airplane pre-LSD, ¿no? Más garajeros, podríamos decir. La canción se llama Today, Tomorrow. Desde Columbus, Wisconsin, más carne de nugget con The Califs. Thank you. Después de escuchar a The Caliph, seguimos a pico y pala desenterrando con Cuca Records. Ahora nos vamos al Folk del Country, un recopilatorio que sacaron en 2018. Se llama Driftless Dreamers in Cuca Country, volumen 1. No encuentro nada de la banda esta, pero nada de nada. Y nunca mejor dicho la banda, porque ellos tienen un nombre muy, muy campestre. Los Espliegos, podríamos decir, los Lavandas, de Lavenders. Y el tema que vamos a escuchar se llama Wanderer. I'm just a happy-go-lucky type guy. Oh, hear me. I haven't got any ties, and that's why. Oh, yeah. Find that I move all around. Oh yeah. I'm just a wanderer. Home I have none. I've got no money or love. But I'm having fun. Oh yeah, I'm having fun. Seen about all I can of this town. Oh, hear me. Don't look for me, 'cause I won't be around. Oh, yeah. I'm just a wanderer. Home I have none. I've got no money. Fun. Oh yeah, I'm having fun. Oh yeah. Acabas de escuchar Wanderer a cargo de Lavenders. Y esto es Rutas Enemigas número 420 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pará, Nava, Asturias. Seguimos por los campos campestres de Estados Unidos. Ahora nos vamos a Texas, Amarillo. Este chavalote, muy joven, el Hayden Pédigo, pues viene de una familia ultra religiosa con la cual pues ha tenido sus más y sus menos este hombre. Y esa relación conflictiva con su familia pues le hizo encerrarse en música rarunas, él mismo lo expresa. Y ha terminado pues siguiendo las enseñanzas de grandes guitarristas y estudiosos de la música americana, como por ejemplo John Fahey. El disco que vamos a escuchar se llama Letting Go, es su segundo disco. Un disco que suena a hoguera, guitarra, a noche estrellada, desierto y soledad. La canción de Hayden Pédigo de este segundo disco que hemos elegido se llama Tints of Morning. Thank you. pédigo, o pédigo, no lo sé cómo se pronuncia. Seguimos surfeando las oscuridades de musicales del país norteamericano. Y ahora nos vamos con otro recopilatorio más. Hoy es día de recopilatorio, por lo que parece. Este lo ha editado Número Group en el año 2016. Se llama Wayfaring Strangers, Ladies from the Canyon. Y en ella, en este disco, podemos encontrar mujeres subterráneas del folk de principios de los 70. Justo cuando Joni Mitchell y las gentes de Laurel Canyon lo petaban, pues muchas de ellas también estaban por ahí rulando. Pero ellas, pues, no pasaron de cafés, de pequeñas salas, de picnics dominicales. Pero los surcos que dejaron, pues, rebosan, atesoran belleza por un tubo. La folky que vamos a que hemos elegido de este disco se llama Carla Siaki. Nacida en Brooklyn, pero luego se fue a Denver. Aprendió a tocar la guitarra en un viaje a Oaxaca, México, y tiene una voz dulce, dulce, dulce, dulce. La canción que vamos a escuchar de Carla Siaki se llama "And I a Fairy Tale Lady". Después de escuchar a Carla Stiaki, seguimos con mujeres con escasa suerte en la industria musical. Esta es canadiense, Elise Weinberg, dama de voz de grava. El disco que vamos a escuchar, su segundo LP, año 1969, se llamaba Grease Paint Smile. Un disco en el que cuenta con colaboradores de relumbrón en algunos temas, ni más ni menos que su amigo Neil Young y compatriota, y uno de los miembros de Crazy Horse y también de la E Street Band, Nils Lofgren, guitarrista. El disco quedó en el limbo en ese año 69 por la quiebra del sello y al final se editó, parece ser que en 2000. La verdad es que esta mujer es fantástica, o sea, es un discazo esto de altura. Voy a poner dos canciones del disco, que no quede, de Lise Weinberg. La primera se llama It's All Right to Linger. Lise Weinberg, y como he dicho antes, pues no nos vamos a quedar solo con una canción de este fantástico segundo LP llamado Grease Paint Smile. La otra se llama Nicodemus y suena pues tal casi. in the middle of my grief. Please don't abuse me. I'm looking for relief. Cruel Nicodemus got a hold on me. Cruel Nicodemus, don't you let me. Elise Weinberg, maravilla este disco, Gris Paint Smile. Bueno, nada, escucharlo por ahí en el bancán, no podéis dar caña, escucharlo enterito. Nos vamos al final, de resta final del programa va a ser música negra, dos cancioncitas nos quedan, pues un poquito de música negra, aquí en Rutas Enemigas 420, en la sintonía de Onda Polígono, Radio Hermaine, Radio para Nava Asturias. Este buen señor ya lo hemos escuchado por aquí, es uno de los pocos predicadores a los que permito el paso en Rutas Enemigas. Se llama el pastor T.L. Barrett, un activista por los derechos civiles, predicador, supongo que en nómina de la banda Earth, Wind and Fire, miembro de la escudería Stas, grabó para ellos, y se han reunido dos décadas de grabaciones de este hombre, de este pastor T.L. Barrett, en una caja de 5 LPs, 49 temas, que es completa, que se llama I Shall Wear a Crown. Se ha editado este año 2021. Gospel y soul, espiritual y espirituoso. Vamos a escuchar la canción que da título a la caja, I Shall Wear a Crown. Os dejo con el pastor T.L. Barrett. Sing amazing grace. My song will be. Pastor T.L. Barrett con ese I Shall Wear a Crown. Y nos vamos con la última. Pues una gran jefa, una gran dama del jazz. En activo desde el año 42 hasta su muerte en 1990. Sarah Vaughan. Es una de las grandes voces femeninas del jazz, pero aparte de conocerse por esa labor, ¿no? Como otras compañeras del rollo, pues también gustó de transitar otros parajes musicales, como en el disco que vamos a poner ahora, que es un LP del año 71 llamado A Time in My Life, en el cual canta a Lennon, a Brian Auger, a Michel Legrand, a John Sebastian, a Dylan, o como es el caso de la canción que vamos a poner, a Marvin Gaye, con este soul funk llamado Inner City Blues, una canción que el año siguiente publicó en single. Con Sarah Vaughan y la versión de Marvin Gaye de Inner City Blues nos vamos a despedir de este Rutas Enemigas número 420. La semana que viene por aquí andaremos dando tralla. No os preocupéis. Hala, ahí os quedáis. Venga, nos vemos. Chao. Shots spending on the have-nots. Money we make it before we see it. You take it. Oh, make you wanna holler the way they do my life. Make you wanna holler the way they do my life. This ain't living. This ain't living. Thank you.